Buenas noches, amigos, compañeros de la vida, señor Marcelo, Ariel, ¿cómo están? Es espectacular. Y estamos entonaditos. Arrancamos una noche cálida, tanto por dentro como por fuera. Sí. Acá degustando el premio que se llevó nuestro amigo Carlitos. Acá vino a retirar el premio el además, señor Páez Carlos Meneghel. Meneghel, para que lo busquen en internet. O hola. Carlos. ¿Meneghel por qué? Contá la historia. Meneghel por Yuya. Yuya Meneghel. Mira. ¿Te gusta Yuya? Me gusta Yuya. Hijo de qué mí. Grande Carlitos. Además está bueno que vengan y vean la gente que es verdad, que damos los premios. Además después le tomamos. Bueno, tomamos sí, también. Alguna cuota queda acá después de tanto sacrificio. Claro, no. Un par de viernes acá, viste, algo le sacamos. Y estuvo bastante, ¿eh? Ya bastante probamos viernes. El y estamos que... todos entonados. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, gusto a las pastillas, estos, los caramelitos media hora. Caramelo media hora con un toque de anís, así. Es como... raro el es rico, rico, es rico, ¿eh? Pero cuando va cayendo es una especie de perdón, acá dice que están arreglados. No, no estamos arreglados de ninguna manera. Estuvo arreglado el sorteo para nada, no. Es más, se hizo el sorteo en vivo. Si hubieran seguido por Instagram el sorteo, yo lo filmé también por Facebook, la llegan al cuete. Un saludo a Eric, a Laura, a Romina, que están, nos están viendo desde el Instagram de la radio. Saludo para Gabriel, para Eric, el carnicero de La Chiquita. De La Chiquita. Nos podés seguir por el Instagram de nuestro programa, que es Insomnia por Radio Box, el Instagram. Nos podés agregar y te enterás de todo. Esta semana tuvimos varios videos raros de la noche que vamos a pasar hoy. Es una noche que llama mucho la atención a la gente. Sí, sí, totalmente. Fíjate que hasta vino más gente al programa. Sí, la señorita Martina. Martina, acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tiene conectado el micrófono, no? No, Martina no tiene que aire. Que se limpie los ojos, dice el... Y Martina se vino tuneada ya, ¿viste? Para claro, su noche paranormal. Hoy vino sí, Dark. Vista negra, ¿viste? Claro, viene Dark. Ya está, viene igual con la remera de quién es, de Freddy. Pero genia total, genia total. Muy bien. Al micrófono, Martina, así te escucha la gente. Al micrófono. ¿Te tenés dos remeras de qué? De Queen y una de Freddie Mercury. Ahí está, muy bien, inteligente. Si no quieren mandar un audio contando una historia o saludando, ¿cuál es el teléfono, Carlitos? 11-6400-7047. ¿Qué tal? Viene, se llenan previos, se hablan acá. Eso está bueno. Entonces, esperamos tu llamado, nos podés mandar un mensaje, sobre todo de audio, y tenemos algo en juego. Sí, y como siempre salimos con el Fernet, edición Art. Volumen 1, ¿sí? Que viene Fernet Branca de 750, 3 cuartos, con dos vasos. Todo así, pop art. Todo espectacular. Pop art. Muy bien. ¿Eso lo vamos a el viernes que viene o hoy? ¿El viernes que viene? No. Cuando tengamos más de 10 personas, sí, eso, ahí ya. Exacto. Pero contanos tu historia. Hoy vamos a tener una noche paranormal. Tenemos historias paranormales que están re buenas, otras que tal vez también yo las esté contando. Hablemos un poco también de ocultismo, de chamanismo y todas esas cosas que a la gente le interesa del otro lado, ¿sí? Así que nos llamás al 11-64-00-7047 y nos dejás tu mensaje. Nos podés bajar, si está lejos, por ejemplo. Está lejos. Si vive en San Justo, como vive Laura, que está en este momento, nos puede escuchar de la Play Store, Radio Box 102.9, y si no, de la App Store, Radio Box 102.9. Hoy estaba trabajando en Avellaneda, sí. Ahí a un par de cuadras de la plaza. Sí. Y se escuchaba perfecto la radio. Ah, bueno. Así vamos, que... entonces, bueno, ojo, pero San Justo no, ¿eh? No, no, San Justo. Ahí fui a Justo. Hoy. Bueno, así que prepárense, porque hoy vamos a tener una noche oscura. Tenebrosa. Porque estamos con el absenta y es todo oscuro. ¿Quién lo ha decidido oscuro? ¿Por Carlito o por qué? Por Carlito. Menos mal que él no se enoja, ¿viste? Nah. Que estamos haciendo racismo, Juli. Hay que matar a los negros. No. Yo salgo corriendo. Bueno, hoy vamos a tener una lista de temas que tienen que ver con el ocultismo, con la magia negra, con un montón de cosas que son diferentes grupos, ¿sí? Y bueno, vamos a ir al próximo tema. Y es esta mujer, Dolores de Dolores, ¿cómo se llama? De Cranberry, Dolores. Ay, me olvidé el apellido. Ryan, bueno, después nos fijamos. Después lo leen y lo dicen. Sí, bien. Vamos con este tema, se llama Zombie, que es un tema que lo sacó a flote a esta banda. Sí. ¿Sí? Creo que en el 92-93 se hizo conocido por este tema. Y bueno, y tiene mucho significado para esta noche. Un clásico de los 90. A full. Vamos con The Cranberries, Zombie.

Sí, que también tiene todo un rejunte con este tema de con Damian Marley. Skrillex vendría a ser dubstep. Sí, esa onda que estuvo en un momento muy de moda. Sí, hace que ahora después se fue, claro, que después se fue como todo diluyendo. Como todo. Vieron que el rock siempre persiste. Sí. Estas cosas son muy esporádicas. No mueren. Decían que en un momento lo había destronado el rock, el reggaetón, el año pasado. Y ahora me estoy poniendo a pensar algo. En la entrega de los Grammy puede ser que no hayan querido a los reggaetoneros o en los semis. En los semis. Sí, pero dicen que no los dejaban entrar, ¿eh? Que Daddy Yankee estuvo en una protesta porque varios... No tuvieron muchas ternas. Y no me parece que esté bien. Entonces hicieron toda una protesta porque no podía pasar eso, ¿sí? Por más que le pese a la gente, es un ritmo que le gusta a la gente, sí. Y que lamentablemente existe. Porque lamentablemente se vende. No, porque para la gente que no le gusta es lamentable. Para mí no, porque a mí me parece. Para mí no es lamentable. Es un ritmo que es de fusiones diferentes. Es un estilo musical, hay que le gusta. Para y mí quien es no. el hip hop latino, el reggaetón, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, porque si vemos muchos videos, por ejemplo, Daddy Yankee, que es el que está el top ahí de top, él hace rap, ¿sí? Nada más que tiene un estilo más, ¿sí? Hay de todo, hay cosas buenas en el reggaetón y cosas malas, tanto como en el rock. Hay sí, temas obvio. De rock que tienen sí. letras que son que te van a perder un tiro. Por ejemplo, es el tema Pila Pila del Piti. Bueno, te escuchás la letra de Pila Pila. Pila y... Pila. Pila Pila, escúchame. Eso es... Y le dicen genio. Porque... Y bueno, ahí está. Porque son diferentes. Es el poeta del rock, dicen. Es el poeta del rock. Poeta del rock. ¿Y vos qué crees? Mira, yo lo que he notado es que, como todo genio, al menos los nacionales, que podemos hablar un poquito más, cuanto más excedidos están. Mejor compone. ¿Viste Charly García como está ahora? Y viste que o sea que no está es casi la, es están Maradona están ahí cabeza a cabeza con Charly, ¿eh? No. Está arruinado, pero lo que pasa que también, imagínate, tanto tiempo con la droga. Y sí. El otro día lo vi al Diego que se dormía en el banco de gimnasio. Y porque bueno, está empastillado. Era gimnasia contra Racing también, a ver. No tenías mucho por lo que vivir. Talleres, gimnasio. Escúchame, sí. Pero. Ah, el otro partido también. Bueno, ya es por inercia entonces. No, lo que pasa es. Se dormía en cualquier. No, lo que pasa es como yo cuando voy al cine los fines de semana. Claro. O como Carlito cuando da clase con los chicos. Claro. Hoy me dormía, qué bajó. Mirá, eso pues se queda mirando Netflix hasta tarde. No, ¿terminaste de ver Elite? Arranqué la segunda temporada. ¿Y muy qué linda. Te parece? Muy lindo. Está muy buenísima. Muy bueno. Interesante. Interesante, muy interesante. Lo que yo iba a decir de Maradona, que no me dejaban terminar los dos, es que está empastillado por su adicción y obviamente está tomando mucho alcohol. Y eso no ayuda. Pasale mi teléfono, por favor. Para Maradona, ¿o no? Que te vamos a tratar, Diego, te lo paso. 11-5707-2158. Ahí está, Dieguito. Ahí está. Acá está. Hay una foto circulando que vi en Facebook, que está sí. en un puesto de diario. Ahí está, eso te iba a decir. Sentadito también. Ahí, como si, no sé, lo estuviera atendiendo. Sí, hoy vi la foto. Es así verdad. Llamada. Está viral. Vaya a saber qué estaba haciendo ahí. Valísimo. Y lo bueno. Está puesto. El operador es terrible. Por favor. Hay que poner el micrófono. Hay que ponerle micrófono a este hombre al final. Bueno, 1164-007047. ¿Vamos a algún mensajito? Vamos al mensaje. ¿De Laura? ¿Laurita? ¿Laurita? El que está con una. ¿Lo eliminó? Mirá, qué feo, mandás en eso. Qué dice. Feo, Laura, vos que me estás mirando el Instagram, no. ¿Cómo es así. Este mensaje no, ha sido después. Eliminado, te quedás con la re intriga. Bueno, eso no importa, entonces. Decí, ¿qué habrá dicho, hija? Sí, escúchame. Bien. Y contame un poco de It, que fuiste a verlo. Fuimos acá con la niña que tengo aquí al lado y por momentos tenía escenas que eran bastante escalofriantes y... Mira, Martina es una nena que va a ver terror hace mucho tiempo, le encanta el género del terror. Y es raro que en algún momento esboce un apretón de manos. Porque la... Esboce una contracción de hombros. Tuvo varias escenas así. Mira. ¿Terminó? ¿Cómo terminó? ¿Para una tercera? No. Terminó la misma historia que la primera isla, que la igual. De los 90. Eso. Claro, exactamente. Porque yo cuando terminó la primera no me imaginé que iban a hacer una. Lo que pasa que. Pero vos viste la ¿Vos viste vieja? La de los 90, la que está el otro? No, y... esa no la vi. No. Claro, bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. La película de los 90 trata las dos pregunta. Partes que se vieron en la película 1 y 2. Ah. ¿Tiene las mismas cosas? Que obviamente tiene otra imagen. Tiene otra calidad de imagen, seguro, pero sí tiene cosas muy, muy, muy parecidas. Muy parecidas en las... La otra te digo, la de los 90, sí, estoy hablando. Sí. Perfecto. Hasta la cabeza que se transforma en araña. Eso es lo que te iba a decir, aparece la araña sí. gigante. Pero la araña, sí. pero bien hecha. Sí, sí, sí. ¿Araña? No, gato. Ay, Dios mío. Acá Laura me dice, hagamos un especial Disney. Está loca, Laura. ¿Y hacemos un especial Disney? ¿Qué ponemos de Disney? ¿Qué podemos hacer de Hannah Disney? Montana. Hay muchas cosas lindas de Disney, ¿eh? Podríamos ver. Ahora va a estar Spider-Man. Me dijiste Deadpool también se fue a Disney. ¿Vos podés creer que Deadpool se fue a Disney? Se va a Disney. Sí. Spider-Man. Chao, nos vemos en Disney, dijo. Spider-Man, estaremos saludándolo a Spider-Man, pero se nos fue de lo que es Marvel, se fue a Disney. O sea, que no sabemos. Creo que Tom Holland ya fue la última película que hizo, fue la de Adventures y ya. Pero según hablaban, iban a hacer una nueva más con Tom Holland. Chao, Néstor Soto. Nos vemos, retro. Willy. Todos los viernes de 10 a 12 de la noche, Esencia Retro, acá por Radio Box. Escuchen porque recién terminó de comer el sándwich de milanesa hace una hora. Pero un sándwich así tipo el de Homero, estábamos hablando recién. Ese que Homero tanto sufrió. Sí, por ese. Y se lo llevó, creo, la mitad se lo llevó. Y mañana va a sentirse mal de la panza y va a ser como. Desde la pantufla de Ginóbili, dice. Dios mío. Ay, Dios. Lo que estábamos hablando el otro día sí, con vos, ¿qué sí. Estamos viendo, Carlito, te informo, otra vez vimos Endgame. Sí. Qué por décima vez. Que yo no me imagino no ver más a Iron Man, a Tony Stark. Y tampoco a Capitán América, porque yo lo que le decía a él, digo, claro. ¿Vos no te diste cuenta que no lo vamos a ver más a Capitán América? Me decía Marcelo, es verdad, no lo vamos a ver. Y acostumbrarnos a este Capitán América. A este nuevo Capitán América, claro, vas a tener a Falcon haciendo la Sí, pero no, para mí América. No es. Porque fueron 10 años de película. Realidad, a ver, no se puede reemplazar. Sí, claro. Y no, es verdad. Lo mismo que ¿qué Logan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ¿Qué sin hacemos, Iron Man? Carlito? ¿A quién ponemos? Nada. Vamos a llorar. Igual, yo tengo entendido, no. Como se habló como que iba a haber cierto. Que volvía a aparecer Tony Stark en películas. Sí. En una se habló como un tema de un universo paralelo. Y por otro se vio como que iban a hacer reviews de él dentro de lo que es. Ojalá. El universo Marvel, poniendo pequeñas imágenes. The Walking Dead, Carlito, ¿cuándo empieza The Walking Dead? 8 de octubre era. ¿8 de octubre? ¿No? Sí, ¿no? 8 de octubre, si no me equivoco. Queremos ver a. 8 de octubre. Sí, octubre. El fin de semana que viene. El fin de semana que viene ya estamos con la previa de Walking Dead. Olvidate. Sí, espero que esta vez no nos defrauden. Sí. No, por lo que se vio va a estar potente. Y ya viene toda esta parte, ¿no, Carlito? ¿Qué vendría ya en esta parte? No estoy informado mucho. ¿No estás? No. Que Carlito está desconectado. Pero con The Walking Dead. El trailer, teaser que sacaron fue muy bueno. Muy bueno. ¿Qué se viene en Marvel, Carlito? Ay, Los Eternals. Este mes Carlito estuvo desconectado. Sí, estuve desconectado. ¿Por qué será que estuvo desconectado? ¿Y Los Eternals puede ser que esté Angelina Jolie en Los Eternals? Sí, sí. Se había hablado que va a ser de una de ellas. Viene Blade. El año que viene se viene la plataforma de Disney. Van a sacar todas las películas de Netflix, de Marvel, y la van a pasar a esa plataforma. ¿Qué voy a elegir yo? Y yo creo que me voy con Disney. La plataforma de Disney, porque va a tener todas las series nuevas. La de La Bruja Escarlata con Visión. Todo, ¿eh? Así que piensen en hasta cuándo van a tener Netflix. Todo lo que es Marvel Universe pasa para todo. Todo se pasa a Disney. Hay que tener todo, Netflix y Disney. Todo. Y a cada rato miramos Adventure. Última. Trabajamos para ver. Pero si no compartimos, escúchame. Yo pago Netflix por Tres Bocas, vos pagás Disney por Tres Bocas, Carlito te pague Hulu por Tres Bocas y vamos haciendo. Es un poquito porque cada uno. Se va a venir eso. El año que viene ya, creo que en diciembre del 2019. Ya se estrena en Estados Unidos y en marzo ya es mundial la plataforma de Disney. ¿sí? Y no solamente van a poner todo, sino van a ver otras series que van a ser buenas. Blade va a ser la película, ¿sí? Con este nuevo integrante. Sí, habíamos dicho el otro día. Escúchame, uno que le encanta a Blade, porque a nosotros nos re gusta Blade. A mí la 1 y la 2 fueron... Wesley Snipes, creo que Wesley. Es Wesley. No sé si está preso todavía. Está preso. Por defalco, ¿no? ¿Es? Por tema de impuestos. Impuestos. Chau, hace muchos años que está ya dentro de él. Y está este actor que tiene un nombre medio raro, que yo no lo voy a decir, que después lo voy a buscar, porque tiene nombre raro, que fue el protagonista de la última película del Libro Verde con Viggo Mortensen, sí. Va a ser el Blade. El negro de esa película va a ser el Blade nuevo de Marvel, ¿sí? Yo voy a esperar mucho a Matrix. Matrix. Ah, viene Matrix. La 4. ¿El año que viene o el 2021? Recién dijeron que le iban a hacer, pero no. Estoy esperando Terminator también. Bueno, pero Terminator en noviembre, me parece. Ya ahí falta poquito. Falta ahí. Estamos ahí. No sé si Terminator ya no. No sé si prendieron la estufa o me agarró calor. No, es esto. No, es la bebida, chicos. Yo también tengo. Es la bebida. Estoy trash. Yo vine en bermuda y remera, así que yo no me jode. Bermuda y remera. Ariel, para Ariel todo el año es verano. Es verano. Él vive con el bermudita y remerita. Este que de casualidad también, ¿eh? Tengo un calor. Porque cuando me vino a buscar a casa estaba en remera. Carlita trabaja en Metrobús con la remera de amarillo. Bueno, ¿dónde los tienen que llamar? Carlito, ¿cuál es el número para mandar audios? 11-64-00-70-47. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir al próximo tema. Que este lo pidió Ariel y Marcelo no le había dado bolilla. Bien, y en la categoría tuvimos transmisión de pensamiento. Esa yo no me había dado cuenta que decía... Santería. ¿Cómo? Él me decía, ¿sabes que yo no me daba cuenta? Y este grupo tuvo muy poco en ¿sí? la música. Sí, sí, sí. Sobre todo después que tuvo... ¿Qué problema tuvo el cantante? No, la verdad que creo no. ¿Suicidio no. O una...? Si fue suicidio fue un problema muy extremo. Sobredosis, ¿eh? Este tema lo pasaba Andy en las canciones locas, no sé si te acordás. Sí, ¿qué decía? ¿Qué parte era la que decía? ¿Te acordás? No te puedo decir... Bueno, después me lo decís después del aire. Y nos reímos acá después. No, lo digo al aire, pero sin que se enoje nadie. No lo digas. Es un señor que junta paja. Sí. Y, bueno, esa palabra, quiero un trago, dice. Sí. Sí. Exactamente. ¿Sabés que eso está bueno? Andy hacía... Pajero, quiero un trago. Eso. Después fíjense en qué parte dice eso. Tema. Vamos a ir con Sublime Santería. Pop it.

Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas. Escuchá la canción, mirá, escuchá. Oh, bailás o bailás con eso, ¿eh? Lo de Cinzano, ¿no era? No, no me acuerdo. ¿Te acordás que me puse la otra vez que estaban todos los pibes juntos? Y no sé, que era el 90% que toma sí, de internet gay. ¿O no? Sí, sí, sí. Y justo uno tenía el hielo en la boca, el otro estaba con las piernas retorcidas. Sí, las medias de color sí. Y todo. Bien, 11-64-00-7047. Ya dentro de unos minutos empezamos con la parte paranormal. Ya arrancamos, ¿eh? Sí, una. Perdón, 12:46, 16 grados. Laurita nos abandonó porque tiene miedo. Sí, sí. Nos mandó mensaje, Laurita. Gente grande, loco. No, no le da. Lo borró esta mujer. Qué feo cuando te eliminan un mensaje. Romy, ¿no? Eric. Paula. Ah, Paulita. Paulita, ahí está, Paulita. A ver, vamos a escuchar. Hola, amigos. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Quiere tomar, ¿cómo andan? Aviso, Yo acá en casa, escuchándolos un rato. Y nada, comiendo una pisita ya que terminé. Y tomando una rica cerveza. En compañía de ustedes. Les mando un beso, no voy a contar ninguna historia de esas feas que quieran escuchar. ¿Viste? Otra que tiene miedo. Estoy sola en casa. Está sola en viento. Casa. A ver, está con el perrito, me con da coco. Miedito. Besotes. Bueno, qué grande, Paulita, gracias por el mensaje. ¿Qué miedo puede tener si está coquito? Le tengo que devolver el tupper, lo usé toda la semana. Y no se lo voy a devolver, me parece. El otro día que fuimos a la fiesta. Está perdido, Paulita. Está perdido. ¿Cómo? El otro día fuimos a la fiesta, ¿cómo se llamaba? Estuvo rápido, no le diste bola. No escuché, perdón. ¿Cómo? Está perdido. Ya está, perdiste, Paulita. Contá un poco de la fiesta que tuvimos el sábado. La fiesta, había un par de, como estaban mirando acá al bebé, medio un par de mandíbulas locas. Y eran las 4 o 5 de la tarde. Sí, había barras móviles. Había una chica vomitando al costado. Yo me descompuse, pero no es porque tomé. Pobre. La gente habrá pensado, estos chicos toman. Te lo juro. Claro, vengo cuidándome toda la semana, comí mucho de repente. Cuando estaba allá. Claro, llevaba a costar ahí, dos botellitas, huevo. No, en serio. Esa es la gran excusa, bueno, ¿no? La cuestión es que sí, es verdad. Después. Armaron un par de changuitos, hacían las barras, tenían de todo. Pero de todo, la gente estaba a las 6 de la tarde. Después había un par de narcos, pero narcos, eran así. Narcos, Que colombiano, boliviano, y vendían pepa a dos manos. Vendían... Sí. Yo miré a un costado y hice esto. Había rara las caras. Un dron filmando y la música buenísima. La música muy buena. Nicolás Chamorro. Buenísimo. ¿Qué pasó? Mañana está con Ultravox. Sonaba muy bien. Mañana está en Ultra, ¿no? Ultravox. Se está riendo del programa de. La verdad que este programa. No es para reírse. No es para. Qué mal educado eso, Ariel, ¿eh? La verdad. Yo me pongo en la piel de. Peronel y te voy me pongo a en la piel como a Pablo, o sea, Pérez, boludo. Hasta por de Leo fechas. García viendo a estos pibes, pero no sé. No, no, pero que Leo García no tenía muy buena cara igual, ¿eh? Por eso te digo, ¿no? Miraba la. No sé quién está más duro, ¿y si el Bebe o Leo García o. O el de Coso, no, el verdad, de los decadentes. Ay, Dios. Porque los decadentes está todo el día con anteojos, ¿o no? Sí, bueno. ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, pero no, disimula más que la mandíbula. La mandíbula. Exacto. No le puedo poner nada. Es que nunca vi eso de. No le presté atención. Nunca prestamos atención. En cada escena lo vas a ver con la cara para un lado. ¿Sí? Con la emoción de que se le va para el costado de las caras. Sí. Increíble. 11-64 007047. A ver, vamos a escuchar un audio WhatsApp. Audio. Hola, perdón, es que era muy largo y dije no, me dio vergüenza y lo borré. Perdón. Bueno, que disfruten su hermosa noche del terror. yo me voy a retirar porque soy muy cobarde. El perro cobarde, ¿viste el del Cartoon Network? Laurita, quiero que mande un mensaje contando cómo le fue en el bar de Friends. Ah, bueno. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, experiencia cómo estuvo. La experiencia fue, a mí me dijo. Yo no, pero déjalo que cuente ella, Lauri, por favor. Manda un mensaje y contanos antes de que empiece la historia paranormal. Yo sé cómo le fue. Si quieren les cuento. No, vamos a esperar a Laurita. Bueno, Leonel no. Saludos para mandar. Leonel. Leonel es el que siempre dice que le manda un mensaje a vos. Saludos para Leonel, entonces. Yo no le mando, que se vaya a cagar, Leonel. Me chupa un huevo. Y Danilo ya directamente no nos escucha más. Danilo porque también. Está que dormido. Se vaya. Ahora en mano le digo, es más, que te ponga buena nota. Cagaste, Danilo. Fuiste, Uli. De 5 para abajo va a tener Danilo. De acá a final de año, acordate de mí, Danilo. Eso por no mandar mensaje. Por no mandar. No, se queda dormido, pobre. Sí, ¿qué se va a quedar dormido? No sé. Bueno, no sea Manuel, la regla es no dormirse. La regla no dormirse. Claro. Que le decía que le mandé saludos. Danilo está dormido, se cayó. No, yo no estoy dormido, estoy acá despierto. Estoy despierto, ya dormí en el colegio. Ya dormiste en el colegio. Es raro, qué grado. Te agalgo, se te escapó una nena la otra vez casi. Estoy mirando, mire los nombres de las bandas. LMB. Escúchame, Carlito, ¿qué estuviste en grados a la mañana? Cuarto, segundo, quinto. Ah, bueno, son. ¿Cómo intensos. Te dormiste con esos chicos? Son intensos. No sé, me dormí, comí un guisito de arroz con. ¿Sabes por qué pollo se duerme? Y me dormí. Viene de gira. Viene de gira hace un mes. No, para nada. No mientas, no, chicos, Carlito. No, Laurita nos mandó los mensaje. Chicos te van a volver locos. No, vos sabés qué chicos te estoy hablando. Dios mío. Bien, vamos a ir un tema, al de la renga, y ya empezamos con el paranormal. Este es un clásico, me encanta. Sí, la balada del diablo y la muerte, la renga. Y después, sí, empezamos con el paranormal, así que prepárense. ¿Después de este tema? Sí. Bueno, vamos. Dale.

Ay, me hacen reír mucho. ¿Cómo le vas a decir a Gisela que no hable, Marcelo? Es imposible. Hermoso. Yo no quería mandar audios largos y ahora me preguntan esto. Hermoso lo de Friends. Valió la pena las 5 horas de cola que estuve afuera, pero pude entrar, pude sacarme fotos y dije, ya fue, porque es la primera y creo que única vez que van a venir, así que no me importa nada y me quedé ahí afuera haciendo la fila. Y bueno, entrabas por 15 minutos a sacarte fotos con las cosas del stand, así, con las cosas de la escenografía de la serie. Muy bueno, me encanta. También pueden hablar de Friends. Si no quieren hablar de Disney, pueden hacer un especial Friends. Sí, con todos los temas, ¿no? Bueno. Sí, es en Palermo Soho, el Warner Café. Lo trajo por los 25 años que se cumplió de la serie, ¿sí? Pero trajo que los actores, ¿no? No, la exposición. No, trajo solamente la escenografía del programa. Ajá. Entonces la gente que le re gustaba Friends, hacía cola, le daban todo gratis. Las fotos, el café, por eso estuvo 5 horas esperando, ¿sí? Porque te daban el café, las fotitos instantáneas en el lugar y todo eso, ¿sí? Y bueno, si tienen que ir a buscar trabajo, no te hacen ni 5 minutos. Bueno, para si eso vendría sí, algo de, bien, Laurita, de Iron Man, ¿no? Yo estoy presente. Ahí está, es lo mismo. Bien, vamos a dar comienzo. Se viene. Se viene. A ver, vamos a poner una cortina. La del exorcista. El eso. Ahí está, el exorcista. Que habría estuvo, que apagar la luz que... un poquito para entrar en clima. Lo tenemos saledito, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Carlito desapareció. Abrí los ojos, Carlito, que no te veo. Mira, ahí está al lado tuyo, mirá. Así que con la remera de control. Una remera volando. Van a ver a Carlito, venía caminando. Bien. Vamos a empezar con esta parte paranormal que tanto a la gente le gusta. A toda la gente no, menos a Laura. A Laura, a Paula y Mariana. Pero está, Paula. Mirá, gritando a Laura. Bien, paranormal, fenómenos paranormales. Viene del griego tapa o pará, al lado, al margen, el adjetivo normal. Son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos. Por ejemplo, la energía oscura. Y cuando hay energía oscura, estamos hablando de que hay gente que tiene energía oscura. Y Marcelo se asustó. Abuela, nos asustó. Acá nos está viendo Poli, que ahora nos va a contar una historia de terror, la verdad. Y como que siempre, la pasó tenemos, mal, ¿eh? Sí, y como siempre, tenemos la historia del Conde de Flores. El Conde de Flores. La verdad que lo... La presenta muy bien, ¿eh? Sí, el Conde de Flores, hay que ir a buscarlo al Conde de Flores. Y buscarlo y llevarlo. Traerlo acá en vivo. ¿Qué? Sí, y en vivo yo creo que tenemos éxito. Trae las flores, ¿eh? Claudia nos está viendo como siempre. Sí. Cuando hacemos insomnio el paranormal. Así que vamos a ir con el primer audio del Conde de Flores. Buenas noches. Esta historia transcurrió a principios del siglo pasado, cuando mi abuela era chica. Es una historia que ella siempre contaba y que la había traumatizado mucho de pequeña. Ellos vivían en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y ella recuerda siempre que de chica, cuando iba al colegio, siempre tenía que pasar por un convento que también tenía una escuela. En varias oportunidades ella escuchó el llanto de un bebé salir de ese convento. No siempre, pero en reiteradas ocasiones, ese hecho se repetía. Pasaron los días, pasaron los meses, incluso pasaron un par de años, y el hecho se seguía repitiendo. Obviamente, todo el barrio empezó a hablar de eso. En un pueblo chico, las noticias corren rápido. Aparentemente, este hecho se hacía cada vez más reiterado. Cada vez el llanto se prolongaba más. Aparentemente, es algo que ocurría todos los días. hasta que llegó un momento en que los vecinos se cansaron, obviamente, y preguntaron en el convento qué es lo que pasaba. Si bien ya lo habían hecho antes, las monjas nunca supieron dar una respuesta. Pero como dije antes, como este hecho se hacía más reiterativo, llegó un momento en que, debido al hartazgo de los vecinos, empezaron a buscar las causas o de dónde provenía. Obviamente, el llanto venía desde adentro del convento, lo cual es algo que desconcertaba a todos, porque en el convento no había bebés. Siguieron buscando. Empezaron a buscar por aulas, por pasillos, por cuartos, y no se podía encontrar. Pero no se podía encontrar porque al momento de buscar, el llanto desaparecía. Eso es lo que cuentan los vecinos. Hasta que un día, finalmente pudieron dar con el lugar de donde provenían. Y provenían de una pared. Esto es algo que nadie se había imaginado. Entonces, lo que hicieron, con la ayuda de algunos vecinos, fue empezar a romper la pared, porque supuestamente de ahí venían los llantos. Y grande fue la sorpresa de todos cuando descubrieron que en un hueco de la pared estaba el cadáver de un bebé. Esta historia, obviamente, fue algo que enloqueció en ese tiempo a toda la gente que vivía cerca del convento. No podían creer que hubiese un bebé enterrado en un hueco en la pared. De más está decir que las monjas en aquel momento no se hicieron cargo de la situación, desconocían, o al menos eso es lo que decían, desconocer absolutamente ese hecho. Con el tiempo se le dio sagrada sepultura al cadáver del bebé y pensaron que iba a descansar en paz. Pero al cabo de unos meses empezó otra vez. Nuevamente los vecinos, desconcertados, se preguntaban, ¿cómo puede ocurrir algo así? Es más, habían pasado varios meses. Casi el tema estaba olvidado. Obviamente las monjas habían encargado muy bien de tapar toda esta cuestión. El tema es que los llantos comenzaron nuevamente. Y otra vez, los vecinos, ya cansados de una situación similar, no esperaron mucho para buscar la causa del llanto, o al menos de dónde provenía. Empezaron a buscar. Nuevamente, al principio se repitió la situación anterior. Cuando ellos buscaban, los llantos desaparecían. Pero al cabo de un tiempo pudieron encontrarlos. Y esta vez provenía del piso del patio. Había un gran patio en el convento y los llantos provenían de ahí. Obviamente los vecinos se pusieron manos a la obra y empezaron a romper el piso del patio del convento. ¿Y qué se imaginan que pueden haber encontrado? No solamente un cadáver de un bebé, sino cinco. Según me cuenta mi abuela, el convento no fue clausurado en ese momento, pero sí el colegio que pertenecía a ese convento perdió mucho prestigio. Con el tiempo pasa como todo y la historia fue olvidada. Pero mi abuela siempre recuerda eso, porque es un hecho que la verdad desconcertó a muchas personas. Esoterismo, ocultismo, teosofismo, espiritismo, brujería, vudú, satanismo. Son contextos doctrinales en los que se parece haber registrado una variada fenomenología paranormal, la cual, por otra parte, está presente también en todas las grandes religiones. Así como, por ejemplo, la que está en la Biblia y en textos dentro del budismo y el lamaísmo. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que interesa a la parapsicología y pretende la verificación y definición precisa de los fenómenos paranormales objetivos, aislándolos en tanto que hechos del contexto teórico interpretativo en que, cuando es el caso, surgen o se producen. Así empezamos Insomnia Paranormal, ¿sí? Y tenemos varios hechos que han pasado, ¿no, Marce? Varios hechos reales. Exacto. Reales, ojo. Bien, vamos a ir al próximo y después volvemos. Dale. Hola, Radio Box. Chicos, señor operador. Paula desde Chile, escuchando el programa como cada viernes. Sobre la consigna, sí, me ha pasado un par de veces. La primera vez que me pasó, yo aún vivía en Portugal, era pequeña y vivíamos en un valle. Y el baño no quedaba en la misma casa, entonces uno tenía que salir para afuera. Y cuando iba al baño, me encontré con un duende y nos miramos. Él se asustó y yo me asusté, entonces salimos corriendo. Y la otra fue, ya estaba más grande, estaba acá en Chile. Estaba en la casa de la señora que me cuidaba y ellas habían ido a comprar y yo estaba haciendo tareas y miré por el corredor. Iba una mujer vestida de azul, pero un azul suave, volando, iba así como ni pisando el suelo, pero como que caminaba por el aire. También me dio susto, sí. Y eso, le mando un beso. Bye. Muy bien, a mí me encanta que desde otro país, esto es increíble, hayamos, llegado o no, Ariel. Sí, totalmente, esa es la magia de la radio, ¿no? Eso está buenísimo. Más ahora que estamos en prácticamente un multimedio, que te transmitís por redes y por todos lados. Bien. Por todos lados. Por se salió medio lados. Yankee, le salió. o es claro, absenta. Eso por ver mucho la tele con la nena, ¿viste? Por todos lados. Bien, 1164007047. Ya de a poco se me está poniendo la piel de gallinita. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Estoy poniendo nervioso. Y además lo que me pone re feliz es que una oyente de Chile me escuche. Ya mira, con eso me voy a dormir tranquila. ¿Cómo era el nombre de la chica? No dijo, ¿no? No dijo. Paula. Paula. Paula de Chile, mirá. Un beso y un abrazo grande a todos los amigos chilenos que nos están escuchando desde la app Radio Box 102.9. Buenísimo. Y así como todas las cosas tienen el lado oscuro, siempre. Como esta chica, como Leo, con sus historias, con cuando, mi abuela. Cuando pasan esas cosas, como que uno queda choqueado, ¿no? Como que te quedas quieto y no sabes qué hacer. A mí nunca me pasó, pero me imagino que a la gente le debe pasar eso. Yo siempre digo, a mí se me llega a cruzar una, no sé, le pego un cachetazo o no, algo de eso. No, porque si pero... es una cosa que es oscura. Ariel me dice no, me dice Ariel. No. Yo creo que no. Por eso no sé cómo reaccionaría yo si me pasa algo por el estilo. Y hay que estar, ¿eh? Depende también qué tipo de presencia vos ves. O a veces podés ver una persona allegada a vos, sí, ¿entendés? Y eso quizás te da cierta paz. A veces podés ver algo que o algo y en que te turba un poco más. O sea, no siempre es igual. Sí, sí, sí. Pero lo primero es el shock. A ver, una de las sensaciones sería un familiar que falleció hace mucho tiempo. Sí. No te da como miedo, te da como paz, como que sabes que está bien. Pero otra sería algo desconocido, algo que no sabes qué es. Ahí sí, ya estaríamos entrando en un terreno más de terror, más del miedo que te daría una experiencia paranormal. Sí. Yo lo que tuve muchas cosas, mi viejo estuvo enfermo del 2002 hasta hace 5 años. Y siempre que lo soñaba, lo soñaba caminando. Siempre, nunca lo soñé en silla de ruedas. Lo mismo que mi abuela, que desapareció, que fue, bueno, es extraño. ¿Contamos esa historia? Ya la contamos. Ya creo, no sé si al aire, desapareció en 2001, nunca más se supo de ella. Y siempre la soñé que llegaba, golpeaba la puerta de casa, y cuando golpeaba, abuela, ¿cómo está? Abuela. ¿Cómo está? Y cuando me iba a responder, ahí, viste que siempre cuando está por pasar algo te despertás, bueno, ahí me despertaba. Posta a posta lo que estoy contando, ¿eh? Vieron que siempre, siempre, abuela, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Claro, porque es la duda que vos tenés. Claro, es la pregunta que me hago hasta ahora, que no sé qué es lo que pasó ni a dónde está. Claro. Y cuando me está por responder, ahí es como que te despertás. Se termina el sueño. Se termina el sueño. Es horrible porque me quedo. Que quedás justo con la. Con esa. Quedás con la duda. Con la duda, claro. ¿Qué le habrá pasado? Es verdad. Así que bueno, Carlito, ¿tiene alguna para contar? ¿Alguna media que le haya pasado? Varias tengo. A ver, contate una. ¿Cuál? A ver, ¿puedo contar? La que vos quieras. El día que murió mi viejo, a la noche, esa. Donde ahora es la cocina, antes era una habitación más, y de repente ser una sombra y todos nos quedamos fríos. Y nos sentamos a preguntar y era que mi papá nos vino a saludar por última vez y nunca más lo vimos. Fue esa única vez. Y estamos hablando... Año 85, porque sí. Falleció joven tu 39 papá. Años. 39 sí. Años falleció sí. Mi papá. Bien, 1164... Y después Carlito tiene otra media graciosa que le pasó. Contala graciosa. Susto y bueno, yo en ese momento susto. Obviamente, sí, era susto. Sí. Y vivo a la vuelta del cementerio de los judíos, ahí en 14 y 109. Justo a la vuelta vivo. Doblo la esquina y veo en la punta del cementerio... un enano, una figura de un enano, y quedé shockeado, pero yo seguía caminando. Eso, yo no entiendo por qué seguías caminando. Me shockeó, me daba miedo y me decía... Y al mismo tiempo tenía que ir a trabajar. Tenía que ir a trabajar. Seguía caminando porque, por inercia. Porque tenía los horarios contados, claro, obviamente, claro, del colectivo, claro. Y todo eso. Y yo seguía, me va a pegar el enano, decía yo. Y seguía caminando. Cuando lo tuve enfrente, respiré hondo. Era una figura de San la Muerte. Bastante grande la figura. Respiré. Y ahí está también el fenómeno paranormal de la gente que cree en este santo, ¿sí? Que es el santo de los presos. Los presos lo utilizan para hacer conjuros. Uh-huh, sí. Y digo, yo que conozco supuestamente gente... siempre alguien te quita. Exactamente. Y yo les digo una cosa. Es medio existe, jodido ser devoto a San la Muerte. Porque lo tenés que tener tatuado. Sí. Y creo que tenés que tener también. Una parte. Un pedacito de hueso debajo de la piel. Ya cuando uno hace eso es porque ya está dentro del. De hueso, perdón, de un esqueleto, una persona, exacto, ya muerta. Y creo que también siempre hay que cumplirle. Siempre hay cosas que cumplirle. Si uno no le cumple, así como dijo Ariel. Perdón, acá che. Eric me dice si entró en el sorteo del Fernet. Yo le. No, sorteo, para entrar en el sorteo. Tiene que mandar un mensaje. Mandar igual de Eric ya está de la semana pasada. Es verdad. No, Eric ya participó de la semana pasada, pero estaría bueno que nos mande un audio y nos cuente. Claro, aunque sea saludable. Él tiene una historia, pero no la quiere contar. Alguna ¿tiene? Historia del matadero debe tener. Le habrá pasado algo raro, por eso no quiere contar. Y ahí está el tema paranormal de la gente que está con estas cosas esotéricas como la brujería, ¿sí? Que eso existe. Así como hay un bien, hay un mal. Y dentro del mal, Lucifer está siempre en la calle. Hay mucha gente, ¿sí?, mala que hace trabajo. Por ejemplo, a tu papá, a mi suegro, sí, en el salón donde trabajaba, a mi suegra, una vez le apareció media tijera en la camioneta, que es muy extraño que encontrar la mitad de una tijera, muñequitos pinchados, y bueno, y después bueno, pasaron cosas que... Y es creer o reventar. Así como yo siempre pienso que hay un bien, hay un mal. Y hay gente que es mala del otro lado, sí, que busca estas cosas que son complicadas. Una vez que uno entra, no sale. Yo es después tengo una historia con la con Iemanjá. Perdón, es más, ahí en el salón había un DJ, el DJ era devoto de San La Muerte. San La Muerte, tenía, se había hecho. Nosotros vimos en su todo. Facebook, tenía un San La Muerte pero grande. Pero grande como el enano que vio él. Mínimo medía 1.60. Sí. En la casa. Sí. Y toda la familia. Mi ayudante, el primo de Gise Bowie, empezó a trabajar ahí y después empezó a trabajar la novia de ahí, de Moza. Y yo le dije a Fernando, le digo, ten cuidado, cuídala a tu novia. Bueno, después de un tiempo el muchacho este se hizo amigo de la chica y le hizo un pequeño trabajo. La chica se terminó yendo. Convengamos que esta chica también tenía una posesión demoníaca, y eso estoy hablando en serio, absolutamente en serio, que él la golpeaba el espíritu. Ella no quería dormir sola, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Cuando estaba con mi primo, que estuvo de novia mucho tiempo con mi primo, dormía todas las noches con él, obviamente. Cuando estaba sola se iba a dormir a otro lado, porque la casa esa era la que estaba poseída. Se movían cosas. Por eso Fernando, que, lástima que no habló, porque tiene varios acercamientos a lo que es lo diabólico, ¿sí? Tanto como con mi otro primo, con que el hermano pobre, que tenía un trabajo de entre brujería. 5 personas lo tuvieron que agarrar. Sí. Y se levantó igual. Sí. Eso y lástima que mi mamá no está despierta. Hay testigos, pero bueno, hoy esa historia no la tenemos. ¿Tenemos otra? Sí, vamos con la próxima. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Poli. Mi historia es un poco tranquila, simple, si se puede decir. Yo estaba trabajando de seguridad en el 99, 2000. Me había quedado sin laburo y bueno, justo enganché un laburito de seguridad. Y bueno, como era nuevo, dijeron, bueno, ¿dónde lo mandamos al pichi este? ¿A dónde me mandaron? Cementerio de la Chacarita de noche. Éramos 8 vigiladores. Adelante hay como una garita más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos mandan a hacer el rondín, todo alrededor del cementerio y todo por el centro. O sea, a veces quedaban 2 adelante. Y después hacíamos 3 y 3. Nos dividíamos. Iba uno por un lado, otro por el otro lado del paredón, digamos. Y teníamos como un pitutito, era que tenía como un láser con un sensor que estaba en la pared. Teníamos que marcar eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos tranquilo caminando y de repente hicimos toda la vuelta. Y cuando volvimos, un compañero faltaba. Porque nos separábamos. Nosotros teníamos que ir entre los pabellones. Y teníamos, calcularle, 5 metros hasta el fondo, donde estaba la pared. Un compañero nos faltó. Y dijimos, che, pará, nos falta Benítez. ¿Qué pasa con Benítez? Vamos a aguantar un toque, dijo uno. Porque no sabemos dónde lo tenemos que ir a buscar. Pará, no, sí, ¿cómo que no sabemos? Dijo el otro. Benítez agarró por acá, está derecho, tiene que estar en algún lado. Bueno, hacemos una cosa. Salimos solamente 4 y le dimos por el medio. Caminando por el medio tranquilos. Por allá, encima de un nicho, lo vemos tirado a Benítez boca abajo. Y dijimos, no. Ojo, nosotros lo primero que imaginamos era, entraron a robar, no sé, las placas de bronce y le pegaron un ponchazo a este, lo dejaron acá, desmayado, no sabemos qué había pasado. No lo quisimos tocar. Agarramos, llamamos a la policía llegó ahí en 10 minutos enseguida. Se metió la Chacarita, acuérdense. 10 minutos, cayó el patrullero, lo empezamos a mover, la policía vino, lo inspeccionó, llamaron a una ambulancia, vino la ambulancia, cuando lo dieron vuelta a mi compañero, y esto lo juro por quien quieran, y tengo más historia de ese cementerio para contar después, lo dieron vuelta, tenía la cara como, no sé, como rara, como de susto, y tenía todo lo que era las cejas y las pestañas blancas. Blanca, se la habían puesto blanca. Nosotros pensamos que, no sé, se había teñido. Este se tiñó, pensamos que tenía talco o algo. No, se le habían puesto las pestañas y las cejas blancas. Los labios los tenía morados. Nosotros pensamos que había palmado. No te puedo creer. Bueno, lo revisaron, tenía signos vitales. Lo cargaron en la ambulancia, se lo llevaron. Nosotros nos quedamos dando vuelta por ahí, mirando. Nosotros tenemos linternas tipo halógenas, no sé cómo se llama esta linterna, que lo alumbra casi todo. La encendemos y por allá al fondo se ve una sombra No, no, éramos cuatro nosotros y teníamos una tonfita que con eso no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Dijimos, vamos, correlo, es un chorro, ya está, este seguro le pegó a Benítez. Lo empezamos a correr, a correr, a correr, a correr. Cuando entró un pabellón, esto no, esto lo juro por quien quiera, traspasó de lado a lado la reja. Y nosotros nos quedamos, pará, dijimos, pará. Está rota la reja, ¿no? Dijimos. Nos acercamos y no estaba rota la reja. No estaba rota. Dimos la vuelta, volvimos, le contamos lo que estaban ahí. Cuatro vimos esta secuencia, ¿eh? Nunca nos creyeron. Bueno, a mí me dejaron después en el cementerio ese. Tengo un montón de historias más para contar. Y bueno, después cuando se recuperó, Benítez contó que estaba haciendo el rondín y dice que se le paró enfrente una, como una sombra negra. No sé, igual historias que como contaban siempre, más antiguos, dijeron que sí, pasan cosas ahí adentro. Yo nunca creí, pero bueno, de ese momento empezó a creer. Esta es la primera, tengo un par más. Bien, Poli. Grande Poli. Vamos a mandarle un beso a Poli. Qué laburo jodido le toca a Poli. Y nos, también nos contó la otra vez cuando estuvimos en Ultravox, que vinimos a visitarlo. Siempre a... esos lugares, hospitales, cementerio. Había una, ¿te acordás que había contado una de acá? Acá cerca, dicen que había como un edificio abandonado. Un edificio abandonado. ¿Y qué había dicho que era? Tipo... había en el fondo de ese edificio, había como 40. Cementerio no, habían enterrado como una familia de chinos, japoneses. Y a la noche, es más, le pregunté a un muchacho que está trabajando ahí ahora en este momento y dice que a la noche no se puede estar. No sí. se puede estar, dice que es insoportable. Dice que es rotura de vidrios, sí, gritos, golpes, de todo. Mal. Así que bueno, gracias. Eso, perdón. Acá en Camino General Belgrano y La Finur. ¿En el campito japonés? Sí. Ah, ahí. ¿Qué había ahí antes? Nosotros íbamos a jugar al fútbol, el campito japonés. ¿Pero qué había antes? No sabía. No, últimamente me acuerdo que hubo un depósito de camiones también. Sí. No recuerdo si era por una constructora de asfalto, ¿será que estaba ahí? Claro, ahora hay vagones de tren. Pero ahora no. Está todo vacío, está. Anteriormente que había. Sí, sí. Pero siempre fue el campito japonés. Ah. Perfecto. ¿Se cortó la luz en toda la calle? Nah. Mentiroso. 11-64-00-7047. Poli ya entra por el fernet también. Exacto. Acá sabes que me cuenta Marcelo. Marcelo, sí. Mi primo. Sí, el fue que bombero. Fue bombero. Tiene dos audios, ya dejó dos audios. Sé con sus historias. Y él me cuenta que también estuvo haciendo adicionales en Chacarita y que sí, realmente era algo muy denso. Fue 2 meses y nunca más fue. Mirá. Ah, la miércoles. Yo no, yo ni que me paguen. Ni, si me estoy muriendo de hambre, sí voy. El conde no. de Flores quiere ir al cementerio, ¿eh? Sí, te está diciendo. Y porque es el conde. Es conde de Flores. Dice que la gente se muere para ir al cementerio. Ay, bueno, Dios mío. Bueno, vamos al, los próximo, al próximo audio. Hola, buenas noches, gente de Insomnia. Bueno, les voy a contar algo que me ocurrió a mí y a dos amigos míos en el año 2009 en la ciudad de Tandil para Semana Santa. Nos fuimos a una casa que nos prestó una tía de una amiga, una casa antigua, imagínense, una casa del año 1900, esa casa tipo chorizo, la cual se encontraba frente al hospital de Tandil. Bueno, nosotros contentos porque teníamos un lugar donde parar, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. La casa es muy vieja, muy antigua. Se comunicaba una habitación con la otra por medio de puertas, y también había puertas que daban hacia un patio. Es la noche del Viernes Santo, salimos a tomar algo con nuestros amigos, volvimos a la noche temprano, y en eso, cuando regresamos, nos acostamos a dormir, y había dos habitaciones, éramos tres personas. Éramos yo con una amiga y un amigo más. El amigo podría haber dormido en la habitación que quedaba al lado nuestro, pero la verdad que no quiso. Era una habitación demasiado grande, con objetos antiguos, y la verdad que quiso, no le, le resultó miedoso dormir solo. Entonces, bueno, decidió que había espacio, así que podemos dormir los tres juntos. El asunto que, a eso de las 4:30 de la mañana, se prende el celular de mi amigo, suena una especie de alarma, Él dice que no activó la alarma. Y bueno, nos quedamos por esa situación. A los 2 segundos sentimos una puerta que se abre. Se vuelve a cerrar. Unos pasos. Se vuelve a abrir otra puerta. Se vuelve a cerrar con todo. Y al instante se apaga la luz del patio. Imagínense, éramos 3 personas adultas y así todo, nos reasustamos. La verdad que fue bastante rara la situación, bastante tenebrosa. No entendíamos nada, no vimos nada tampoco, solo sentimos los ruidos, los pasos y la luz que se apagó. La verdad que en ese momento lo único que hicimos fue rezar, no sé si hemos dormido o qué, rezar para que no nos pase nada, porque la verdad que fue bastante miedoso la situación. Y al otro día siguiente nos levantamos a desayunar y le comentamos a la tía, que por ahí no habrá sido ella que se levantó y apagó la luz del patio, y le preguntamos, justo también estaba la tía parando en ese lugar, ¿no? Y le preguntamos y nos dijo que no, que ella no se había levantado la noche, que no había apagado ninguna luz. Así que, bueno, quedamos mirándolo los 3 que habíamos ido. No quisimos indagar más ni contarle tampoco a la tía lo que había pasado. Pero fue una de las experiencias, digamos, paranormales más cercana que tuve. Después tuve otras cuestiones más, pero se los voy a dejar para la próxima, ¿sí? Pues les mando un saludo grande a la gente de Insomnio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es que se llama? Silvana. Silvana. Silvana, la prima de Luciana. Prima Luciana, muy buena clienta, la verdad que espectacular. Y te contó esta historia, y vos dijiste... Le pregunté, me contó y le dije, mandame el audio ya, al toque. Bueno, si vos querés mandar un audio, lo podés hacer al 11-6400-7047 y nos contás tu caso paranormal. Carlitos quedó congelado. Congelado. Bien, y así como... Con las cejas blancas está Carlitos. Sí, mirá. Con las cejas blancas. Mirá, blanco está. Quedó Dios, como Michael mira. Jackson, Carlitos. Como... así como decíamos, lo que es paranormal es... algo que viene de otro mundo, ¿no? De otra cosa. ¿Qué te estás mirando? Me haces asustar. Mira para atrás porque lo estás mirando. Y este mismo lo estás haciendo. El reflejo. ¿Fue el reflejo o algo que pasó caminando por ahí atrás? Ay, Dios mío. Vamos a escuchar los audios de Marcelo y después volvemos. ¿Qué tal, chicos? Soy Marcelo de Tristan Suárez, de Quilmes de Corazón. Bueno, a ver, con lo paranormal... No tengo muchas, pero hay una que le pasó a un par de compañeros de trabajo. Estábamos en un incendio de bosque y ellos se internaron en una parte del bosque de Ezeiza, y en un momento pasaron corriendo, pero te juro, largaron las mangueras del incendio, los 2 corriendo, blancos como papel. Nunca hablaron de lo que vieron, nunca hablaron de lo que pasó. Les preguntamos qué les había pasado, no volvieron al lugar, perdimos la manguera porque nadie quiso volver hasta que sea de día. Y la verdad que fue un misterio. Fue una de las cosas. Paranormales hay un par en Bomberos, ¿viste? Pero después por ahí les cuento alguna otra. Esta fue la tétrica, ¿está? Media terrorífica. Y vos sabés que le he preguntado a mis compañeros y nunca me comentaron qué había pasado. Es el tétrico. El bueno, lo que pasa es que me cuesta mucho porque es muy larga la explicación, pero estábamos en un incendio de la reserva ecológica, rodeados de pasto, las mangueras no transmitían agua por un defecto que tuvieron, y en un momento se nos abrió un caminito. O sea, un oficial dijo, o nos quedamos todos o salimos todos. Y en un momento se abrió un caminito. Ustedes no me preguntan de dónde, no me pregunten cómo. Salimos por ese caminito y de ese caminito se cerró cuando terminamos de salir. Ustedes tómenla como quieran. Bien, lo tomamos así. Y lo que estaba yo hablando la otra vez de la reserva ecológica es que hay un mito, una leyenda de que existe como un animal dentro de lo que es el pequeño lago, arroyo que hay dentro, sí, de la reserva ecológica, que salen en determinados momentos, que es una, es como un experimento de tantos que arrojan tanta basura y demás, aparece. Sí. ¿Sí? Estaba cerrada ahora, ¿no? Me dijiste, sí, vos. Está cerrada porque hay cuestiones de... Y después ahí hay muchos no bichos, conocido. Es un desastre, sí, ahí. Por eso te digo, un animal no muy conocido que tiene una que es especie tipo de un tapir, una especie de tapir, pero con cabeza de no sé de qué. Sí. ¿Sí? Yo te dije un desastre en el sentido de que hay muchas plantas, mucho... Nosotros fuimos a pasear, sí, en bicicleta. Sí. Y hay parte que está, es todo bosque, todo pasto por todos lados y está bueno para llegar a lo que es al río. Sí, según dicen. Y te que... podés perder, ¿eh? Si, sí, no seguiste, perdés. Sí, según dicen, hay algo dentro del de lo que de es la ese reserva. Arroyo, de la reserva, que sale en algún momento de la noche, en algún momento puede sale ser. Y ha mordido gente. ¿Sí? Lo han contado y yo lo he visto, estuvimos viendo con los chicos Buenos Aires es leyenda, que es un texto que tiene leyendas, en serio, las leyendas de que pasaron en Buenos Aires, hay un montón. Una de las leyendas también es la muerte paranormal que supuestamente dicen de Carlos Gardel, ¿sí? Que dicen que realmente nunca murió Carlos Gardel. Sí. Y que hay toda una leyenda que dice que nunca subió al avión. Que nunca subió al avión y que murió otro en su lugar. No, y no está eso, en este, mirá, momento. Y después hay otro de un enano, y esto es más, así que hablando de enanos, hay un enano ucraniano que viene con un circo y era vampiro. ¿Sí? Después yo lo creo voy a que lo habíamos hablado. Sí, sí. Que no la vimos en el aire, pero después la voy a hablar después. Hay del... gente que hace vampirismo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hay todavía gente que toma sangre, sí, hace, sí, esas locuras. Sí, sí, sí. Es una parte de lo que es el gótico, sí, de acá de la. Que es más oscuro, sí, de ninguno, sí. Sí, sí, sí, sí. E igual que el actor este que creía que era Drácula, ¿sí? Este actor que hizo solamente unas varias películas y después terminó tan personificado a Drácula que dormía en un ataúd. Un ataúd. ¿Sí? Y andaba todo el día de Drácula. Tanto, ¿sí?, meterse en el personaje, tantas películas de Drácula, hacer todo eso como que... ¿Somatizó? Sí. Como que su mente se mezcló todo y piensa que ahora es Drácula. Pensaba que era el mismo vampiro. Y por eso hacía todas esas cosas, porque pensaba que era eso, que era él, era Drácula, todo eso. Bien, 1:35. ¿Tenemos el audio? Tenemos el último audio de Mariana. Mariana, dale. Hola, buenas noches a mis amigos de Insomnia. Bueno, quería dejar el mensaje a ver si me gano lo del sorteo. Esta noche es mío, ¿eh? Bueno, era una noche de invierno, pleno julio, fines de julio, bajo el colectivo, venía de la facultad, más o menos a 2 cuadras de casa. Llego a casa, entro en la reja y cuando tengo más o menos 6 escalones hasta la puerta, y cuando estoy llegando me acuerdo que mi papá tenía un auto estacionado en el garage, y cuando voy llegando miro para la izquierda porque escucho como un ruido, y detrás del guardabarro delantero, del lado del conductor que daba hacia el otro lado, veo algo como, no sé, eran como 2 lucecitas rojas que me miraban, y me quedé petrificada. Y empecé a golpear la puerta para que mi vieja me abra. Y golpeaba, desesperada. Y cuando miro de nuevo, eran como 2 ojitos rojos, pero vi todo arriba como un pelo, toda una melena como el Sai Baba, como algo así. Y era chiquitito y atrás del guardabarro. Me quedé petrificada. La verdad que mi vieja me abrió la puerta. Cuando me abrió la puerta estaba pálida y salió para ver qué era y ya no había más nada. Pero lo vi patente atrás del auto, escondido en el guardabarro. No sé, me diría aproximadamente, no llegaba como a un metro, y tenía todo el pelo de rulos negro, así como si fuese el Sai Baba, así el peinado. Pero los ojos eran, no sé, como en rojo, en sangre, horrible lo que vi. Así que bueno, esa es mi experiencia paranormal de hoy, quería compartirlas. Les mando un beso a todos y bueno, buena noche. Bien. Gracias, Mariana, yo por compartir. Yo me había olvidado, ella me lo había contado. Es verdad, nos contó una vez, ¿te acordás? Y me, se en me una pararon reunión. Los pelos. Por ahí era Carlito que la estaba mirando de atrás del auto. Estaba asomado. Pobre, no, feo. Le pongo un poco de humor porque si no... Porque en realidad... Sí, ¿sabes que tengo otra historia que me cuenta Marcelo? Sí. En la estación de Chacarita... del ferrocarril San Martín, los polis tenían una covacha, un lugarcito donde cambiarse, donde tomar un mate, donde compartir un ratito. Entonces un día dice que dos polis estaban cambiando, charlando una cosa de la otra, que este otro termina, uno se va y queda el otro. Se conocieron en ese momento, por lo que decía. Cuando sale el que quedó, le pregunta al que estaba haciendo la guardia de qué turno era este flaco, de dónde lo conocía, que esto y el otro, le dice: el único que saliste del vestuario sos vos. Entonces, cuando se pusieron a charlar, sí, había supuestamente, lo identificaron como un poli que había muerto un tiempo atrás. Papá. Historias hay en todos lados, sí, y recuerdos Chacarita, en los edificios y en los lugares, más que en otros. Y Chacarita también es un lugar donde, en este Buenos Aires leyenda, aparece el taxi fantasma. Dicen que pasa el taxi fantasma y si te levanta el taxi fantasma, está sentenciado a tu muerte. ¿Sí? O sea, solamente hubo una persona nada más que en este libro no sale el nombre por temor, que es el que pudo escapar de ese taxi. ¿Sí? Cuando lo levanta, él se da cuenta de que le hablaba a la persona, pero que cuando miraba por el... lo veía la persona, ¿no? Que estaba manejando, pero cuando lo miraba por el espejo, no le salía la cara. No estaba el rostro. No estaba el rostro. Entonces es cuando ahí se tira del taxi, puede contar. Sí. Y así dicen que supuestamente la leyenda es que si te levanta ese taxi en la puerta de Chacarita, podés morir y ya te está sentenciando tu muerte. Mira, después está la de la chica del vestido con la mancha de café. Sí, pero eso es como un mito. ¿Qué dicen, ¿no? Que pasó en Espeleta. Ahí están. Sí, se habla en qué tal, también estaba la misma historia en otros lugares, sí, en La Plata. Exacto. Y la será de verdad, pero de algún lado. De algún lado salió. Eso es lo cierto. Que de algún lado salió. Y así como estaba hablando de Belek, el enano vampiro, es una leyenda urbana que fue en los años 70 cuando un circo de San Petersburgo tenía un gran repertorio donde había payasos, equilibristas y enanos, obviamente. Entre ellos había un enano que se llamaba Kirky, quien era originario de la zona del Montes de Cárpatos, de la parte del vampiro, del Drácula, que realmente el señor este existió, el conde Drácula. Sí, el de Drácula, sí. ¿Sí? La carpa se instaló en la Avenida La Plata y poco después empezaron las funciones. Estamos hablando de Avenida La Plata, la parte de Flores, ¿sí? Misteriosamente había animales que estaban muertos y no se sabía qué es lo que estaba pasando. Empezaron a aparecer animales y demás. Y una noche, cuando escucharon una serie de ruidos, ambos encontraron a Kirky mordiendo el cuello de uno de los monos tití que había en el circo. Contaron lo sucedido al dueño del circo y este lo expulsa al enano del circo. Y el hombre tuvo que ir a vivir al barrio de Once. Pinturita, ¿no era Pinturita? Pinturita. No riamos. Tiempo después se notó en el barrio. Capaz que Kirky era el que pinchaba a la elefanta, a Rosita. Claro, puede ser. Tiempo después se notó en el barrio la desaparición de los felinos. Luego fueron apareciendo estos sin una gota de sangre, por lo cual la gente empezó a hablar sobre vampiros. Otros decían que había visto una especie de niños vampiros, pero otros juraban que era un enano con rasgos rusos. Motivados por este terror, empezaron a llevar ajos, crucifijos, mantenerse en sus casas para evitar los ataques del vampiro. Y una sola persona se acercó, iba con su perro, era un vagabundo, no, iba con un vagabundo, con su perro, lo atacó el enano. Y el vagabundo le hizo frente, el perro del vagabundo le hizo frente y fue ahí que lo trenzaron, se trenzaron con el enano y el enano salió corriendo y nunca más apareció. O sea que Belek tranquilamente puede estar entre nosotros. Acá Carlito me estaba contando algo que le pasó al sobrino y a la hermana. Sí. No sé si tiene ganas de contarlo. Lo de mi hermana, un vecino, fallecido, Johnny, se le aparecía todas las noches en los pies de la cama. Nunca se asustó, pero ella la asombraba y sabía quién era porque le veía el rostro todas las noches. Y lo que tuvieron que hacer para que desaparezca, para que no venga más, era limpiar la casa. De ellos. Y sí. Porque era algo muy feo. Un vecino que tenía. ¿Y ese vecino cómo falleció? Era alcohólico. ¿Y sí. qué tenía que pero con era muy tu bueno hermano? El vecino. Era vecino así con, de, que tenía continuidad con tu. Sí, con la sí, casa. Del costado del fondo. Ahí está. Quedó el espíritu. Quedó el espíritu ahí en casa, pero no sé por qué en casa. Vaya a saber. Habría más alcohol. Si siempre te llevas alguna botella de acá, sí. seguramente ya. A tu sobrino que le pasó. También lo mismo, ¿no? Hace un par de años, un enano en la esquina de casa lo empezó a correr. ¿No será Belé? No sé, la verdad. Y también en tu barrio no era que decían, y esto lo estábamos hablando, de, viste que siempre jodemos con el lobizón. ¿No había un lobizón? Ítalo Jiménez una vez nos contó a nosotros, en una reunión, Ítalo sí, Jiménez, sí, me acuerdo. Nos contó que ahí en Berazategui había un cierto momento que aparecía un lobizón, pero un lobizón bien gigante que aparecía y que creo que él lo vio, Ítalo sí, lo vio. Sí, porque vive sí. ahí en el barrio. Exacto, no se sabía quién era. Y se decía que la vuelta de casa, 110 a entre 10 y 11. Ahí está. Creo que el muchacho falleció, el indio, era una persona grandota, de piel oscura, barbudo, mucho pelo en la cabeza. Se decía que era él. Sí, Ítalo nos contó esa historia. Bien. Yo en la película me acuerdo que veía cuando era chico Hombre Lobo Americano, no sé si la vi. Sí. El Hombre Lobo Americano, la transformación. La transformación. Estaba, para esa época estaba buenísimo. Sí, y Aullidos, esa película. Aullidos también. Yo creo que tenía la edad de ella, nunca más vi una película sola de terror. ¿Sí? ¿Otro mensaje? Dale, vamos a escucharlo y ya vamos a finalizar con esto, dale. Hola, soy Marcelo de Suárez. Mirá, a ver, en lo que es paranormal, no sé cómo tomarlo. Yo tenía una perra cuando vi a Ranela. Se sentaba en el medio del campito a ladrar y ladraba, era un ladrido parejo, ¿eh? Era un ladrido. Y mirábamos para el lado que ladraba y nunca veíamos a qué ladraba. Pero te juro que el ladrido te ponía la piel de gallina. No sé cómo tomarlo, pero dicen que los perros ven cosas que nosotros no vemos, ¿viste? Entonces, bueno, me voy acordando de historias. Pensé que no tenía, pero tengo unas cuantas historias. Un abrazo. Bien, bueno, un beso grande a Marcelo, que lo tenemos que traer ya, ¿eh? Es verdad lo de los perros, ¿eh? Sí, es verdad, sí, es verdad. Los perros se dice que pueden ver cosas que los humanos han visto. Exacto, tienen el oído fino. O sienten, ¿no? O presienten, no sé. No, ven las cosas ven, diferentes. Sienten, tienen como un... Vos fíjate que tiene una percepción tan distinta, que hay perros que están entrenados para la gente que tiene epilepsia. Sí. ¿Cómo y sabe cuando que la persona momento... está a unos minutos de tener un ataque de epilepsia, empieza a rondar alrededor. Ah, mira, no sabía. Empieza eso. A girar alrededor sí. de la persona y la persona ahí puede, digamos, identificar que va a tener que le está por el ataque, un ataque, tomar la pastilla o lo que tenga que tomar, la medicación. Sí. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? En mi vieja y mi viejo siempre fueron feriantes de profesión, ¿sí? Y teníamos un feriante, un parrillero, Tito. Que un día en la feria le agarró un infarto. Tito, la feria de Espeleta, siempre, cuando tenía la parrilla, había un perro de la calle que estaba con él. Siempre, ¿eh? De que era de la zona, o sea, en esa feria el perro siempre se venía mandaba. Al puesto de él, estaba con él. El día que falleció Tito, el perro delante de la camioneta empezó a girar y cayó muerto. ¿En serio? De tristeza. Se murió girando alrededor de la camioneta de él. El mismo día que él falleció en la feria. Es como que él estaba predestinado a estar con estaba él. Predestinado a estar con Tito. Vieron cómo son los perros, son sensibles, muy sensibles. Por eso mismo también tienen cuando el oído y, sí. y la vista. Yo vi un video en internet de un terremoto que, no sé, segundos antes de que empiece a moverse todo. El perro ya lo sabe. Se levanta, sale así corriendo a las chapas y se derrumba todo. Es increíble. Sienten realmente. Porque se dice que los perros tienen el sentido que los humanos no tendríamos para perseguir cosas que nosotros no podemos. Puede ser. Sexto Sentido, qué película. Sí, ni hablar. Sí, esa me encantaba. El final, el final me quería matar, la primera vez que la vi. Es que empezás a hacer el remake en tu cabeza de todas las escenas que viste y que no notaste. Yo estaba viendo la película. Qué buena. Yo le dije el final antes de que pasara, le dije, el tipo está muerto. Está muerto. Le cagaste el final. Que fuera eso. Ya lo había visto igualmente. Ah. Además, el partido no, mucho igual, más chica. Pero que... igual llega un momento en que uno piensa. Sí, va divagando y viendo esa fue idea. Fue como al comienzo, fue como que ya me iba fijando en algunas cosas como la madre no hablaba con él, la madre no se fijaba en el tipo. Y yo dije, estaba pensando. Es raro. Aparte, uno ya cuando le muestra esa película, porque para mí es una película de culto, me encanta, sí, en ese sentido, sí, ya le decís, nunca te vas a imaginar el final. Sí. Es verdad. Entonces uno ya lo predispone. Claro, hay que no decir igual, nada. No que... me dijiste nada. Es más sorprendente. Él me dijo, te va a sorprender el final. Yo a los 5 minutos le dije, está muerto. El tipo está muerto. Igual que la película de Los Otros. Los Otros también de Nicole Kidman. Muy sí, buena película. Muy linda película. Los Otros yo me quedé mirándole y. No lo podías creer. Al final me quedé como. A ver, el final me sorprendió. Estaba bueno, pero era. Me pareció una parte esperada. Como un poquito antes, como que ya te decía algo de lo que podía llegar a pasar. Sí, digamos que ya te dabas cuenta cuando la servidumbre sí. eran los que habían fallecido en la casa hace un año. Ahí empezabas a hilvanar un poco de la situación. Una película muy buena se llama La Llave Maestra. No sé si la vieron. Me suena. Esa está muy buena. Me suena. Película. Y eso también tiene un poco es de... Es una película de una gente va pasando de brujería, los espíritus. Sí. De generación en generación. Me parece que sí, que era una familia negra, en realidad, iba pasando, sí, que una chica va como... Una chica rubia, creo como que cuidadora, de acompañante del hombre. Del hombre. Una preguntita, sí, la vi. ¿Ustedes vieron la serie Marianne? Sí. Está buena esa serie. Sí, la yo no la vi porque tenía miedo. La vi. Sí, muy buena el final, Después hay otra que se llama... Que está para otra. Seguramente. Una película no es muy vieja, Huye. También. Sí. ¿Cuál? Huye se llama. El negro. Sí. Que lo hipnotizaban a la gente y como que hacían algo extraño y iban cambiando la personalidad. Y no, iban haciendo un traspaso de cuerpos, de los espíritus, de las personas. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Así que bueno, se nos está yendo el Insomnio Paranormal. Pero ¿cuál es la mejor de todas? La mejor. La mejor, sí, El Exorcista. La verdad, El Exorcista tiene la planadora. Creo que es para ser de esa época tiene hicieron muy bien. Porque Marcelo y Ariel se toman todo. O no, ¿a vos te parece? Mentirosa, como el diablo. El diablo es mentiroso. No hay que creerle al diablo. Che, igual me quedé con una historia que no contaste. ¿Cuál? Que dijiste que tenías algo de La Manchá. De La Manchá, sí. Vamos al tema y después venimos con lo de La Imanjá. Sí, el tema del Rata Blanc. Pero salimos de... ¿De Rata Blanc? Bueno, porque lo tengo que buscar, por eso. Bueno, dale. Amiga, inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 15 07 32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11 611 5732 o 11 3040 4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11 32 77 43 85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11 38 59 37 21. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien, no te duermas. Ya, ya, ya. Casi las 2 de la mañana. Ya. Escúchame. Semana que viene. Espero poder tener la presencia. Estamos organizando con los monos del gueto y Zambia DJ para hacer así un que freestyle. El video que colgaste, el video de Mono del Gueto está muy bueno. Estoy viendo, sí, firmado en Itatí. Exacto, en Itatí, el río de Quilmes. Sí. Estamos entonces tratativa con el señor Zambia DJ Zambia, sí, que va a estar acá con los monos. Mono del Gueto. Y vamos a ver si lo podemos agarrar, porque viste que Zambia. Los tres son complicaditos. Son complicados los tres, ¿no? Esto, pibe. Sí, bueno. Dios mío. Y ya que estamos con el incursor. Zambia es el incursor del nombre Insomnia. Cuando empezamos a hacer las fiestas. Fue uno de los creadores. Que fue de los creadores y después obviamente una separación porque bueno, por problemas de que ya no se hacía más la fiesta. Los derechos de autor los tenemos nosotros. Exacto, lo embromamos a él. Pero va a venir un poco y vamos a hablar un poco de cuando hacíamos la fiesta. Además va a pasar algunos temas también. Así que bueno, espero tener la grata también presencia de los monos que son nos hacen el programa, ¿no? No paran. Esto va a estar muy bueno. Como Carlito, que no para de hablar. Está ahí atrás, habló del lobizón y se fue corriendo. Igual se desinhibió Carlito. Sí, hoy estuvo mejor, ¿no? Es el absenta. Claro. Mucho mejor, ¿no? El alcohol. Sí. El absenta que le das alcohol. Le das alcohol. Capaz alcohol. Que al apagar la luz y que no se le vea la cara. No me veía. Dijo, ahí estoy mejor. No me veía, dijo. Era no me veía, el hombre chico. Chocolate. El hombre chocolate. El hombre chocolate. Se puso, acá se puso la remera de cuidador urbano, sí. ¿Viste? Y bueno, dentro de todo, sabíamos dónde estaba. Bien, vamos a ir ahora con esta banda, mi preferida de toda la vida. Y hicieron esta canción con una persona que en los años 60, era como una... chica power, ¿sí? Tura Satana, una chica que era de armas tomar, y ellos le hicieron una canción y es Viva Satana. Contando la cosa de la pelela, no sé qué dijo. Estaba fermentada la sidra. Papá. Hablando de fragmentado, pusieron fragmentado. Sí, en sí, estaba mirando la. Sí. Me cansé de verla esta semana. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bien, ya terminando. Nos estamos despidiendo. El mejor programa paranormal de con Radio Box. Paranormal hasta dentro de un mes más o menos, ¿no? Sí, tenemos y no, que ya tenemos que hacer sí o sí para Halloween, tenemos que hacer. Sí, Halloween. Ah. Tenés razón, hay que decorar la radio, todo. Todo. A ver si Maricel se pone las pilas. Hay que traerlo al Conde de Flores, hay que traerlo al Conde de acá Flores. Acá dice Maricel que va a armar todo acá. Sí, con las calabazas. Yo conozco uno que es Conde Flores, pero no sé si subirá. No, no es el mismo. No, vamos a ponerte la araña, ¿viste? Esas que se compran. Sí, lo vamos a tirar. La araña. Bien, vamos a despedirnos. Le manchamos todo el fondo. Vamos a despedirnos. Gracias, Carlitos, por venir y además por venir a dar buena onda. ¿La pasaste bien? No, estaba mirando la fecha de Halloween. Halloween. ¿Qué día cae? El jueves. Bueno, el viernes primero de noviembre, entonces. Sí, tengo campamento. ¿Tenés campamento? Podemos hacer alguna transmisión niños, en vivo de una historia del campamento. ¿Te imaginas? Jason disfrazado que los Michael pibes, Myers en el campamento. Disfrazado y los pibes me agarraron. Siempre a en palo. La fogata de campamento surge una historia. Sí, a full, siempre. A full. Bueno, entonces, gracias por venir, Carlis. De nada, gracias a ustedes por el alcohol, absente, chicos. Por hacer. ¿Qué te llevaste? Por lo regalo poquito que quedó. Ay, no. A la absenta. Absenta. Ahí está. Ahí está. Bien, gracias, Marce. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ari. Por favor, bienvenido, gracias a ustedes. Gracias, Martina, por venir, gracias. Y nos estamos viendo el próximo viernes. La cita es a las 12 de la noche. Tenés prohibido dormirte. Dormirte, perdés. Gracias al Tano, al operador. Sí, el operador me hizo todo, me hizo la semana con la cosita, la propaganda, la propagandita, estuvo buenísimo. Así que nos vemos el viernes que viene. A las 12 de la noche. Y el viernes acá que viene prometido se va al Fernet. El viernes que ¿el viene. ¿El viernes ya lo querés mandar? Y sí. Nosotros queríamos estirarlos más. Y no, porque tenemos que buscar algo para Halloween. Ah, eso. Vamos a ver si buscamos algo. Un zapallo. Algo distinto para Halloween. Un zapallo. Quizás alguna vida senta mexicana para el Día de los Muertos. Ahí algo está por el estilo podemos buscar. Sí, porque estamos justo en ese día, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, dale. Estamos despidiéndonos desde Radio Box. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Con los Rolling Stones, simpatía por el diablo. Dale. When I saw it was